Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Fernando Palumbo, buen día, ¿cómo andás? A ver si nos... ¡Marcelo! Sí, ahora sí te escuchamos bien. ¿Vos nos escuchás bien? Ahora te escucho perfectamente y eso me da la chance de poder dialogar con ustedes y seguir aprendiendo sobre cultura. Bueno, muy bien. Bueno. 22 minutos de tiempo hay, ¿eh? Está perfecto. ¡Apareció el relojero! Apareció el mono relojero. ¡Qué suerte! Bueno. ¡Qué suerte! Y no es de madera y por suerte los estoy escuchando bien, que me encanta poder intercambiar algunos conceptos e ilustrarme con lo que Hernán siempre me comenta. Bueno, mucha información para el día de hoy, como habrán visto en el libreto que llegó por fax en la madrugada de hoy, sí, ¿no? Sí, a teletipo, mejor dicho. Ah, sí, ahí va. Bueno, vamos a empezar hablando de teatro, si les parece. Puesto que ha habido dos estrenos de dos mega espectáculos en nuestra capital, ambos con sello nada más y nada menos que de la Comedia Nacional del Uruguay. Uno, el primero que pude ver el sábado próximo pasado, a pesar del fresquete, se llama La Ópera de Dos Centavos. Es una obra, ya un clásico del Teatro Universal, dirigido nada más y nada menos que por David Gaitán, un individuo que nace en México en el 84 y que tiene una larga trayectoria como director, dramaturgo, actor, guionista, docente, etcétera, etcétera, que ha dirigido en muchas partes del mundo. Claro que el hecho de dirigir y tener un gran currículum no hace a que luego la obra que va a llevar adelante puntualmente este año o el año entrante tenga garantías de que le va a quedar bien. O sea, los currículums son importantes, pero no siempre son, digamos, un efecto de que, bueno, de que cada cosa que se hace tiene que quedar redonda. Y La Ópera de Dos Centavos es uno de esos clásicos impactantes. Ya tiene 94 años de exhibida por este, digamos, combatiente del teatro que fue Bertolt Brecht. Con la música la presenta aquí Gaitán, nada más y nada menos que de Kurt Weill, ese otro gran músico. Y bueno, hay que decir que tenemos un elenco de la Comedia Nacional que hace de todo en escena para llevar adelante este espectáculo. Un espectáculo que de alguna manera tiene como base la idea de que las pantallas, de cine, las LED, los celulares, están para dialogar con el mundo, mientras que en el escenario lo que se hace es dialogar con las personas, o sea, con los espectadores que estamos allí presentes. Esto se nota puesto que en el escenario del Teatro El Galpón, en su sala mayor, siempre muy linda, muy cómoda, con estupenda acústica, se coloca un lugar para inyectar carteles a efectos de que el público sepa cómo tiene que reaccionar en relación a las diferentes escenas que se están protagonizando. O sea que el cartel te dice, ríase, haga carcajada, asómbrese, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso, al igual que presentador, funciona en una primera instancia. Luego después se vuelve un tanto monótono y tedioso, sobre todo porque Gaitán pone a estos personajes de un cabaret de la época de allá por 1930 y pico, previo a lo que fue el auge del nazismo en Alemania, en un cabaret donde hay justamente clientes, prostitutas, gente de un bajo nivel social, soldados, etcétera. Los pone como payasos. Una vez más la idea del payaso aparece en escena. Esto no tiene mucha conexión real con la obra original de Bertolt Brecht. Claro que ahí viene el otro planteo, ¿verdad? Que las obras clásicas tienen que ser siempre renovadas, reactualizadas, y que bueno, que el director es un poco el dueño de la puesta en escena. Ese planteo, a mi entender, no es del todo acertado. Por muchas razones, yo creo en la literatura dramática y creo en el respeto a lo que el autor escribió y cómo lo pensó. punto y aparte, sino escribite vos una obra. El tema acá además es que no se entiende muy bien qué dicen estos esforzados actores de la comedia en coproducción con el teatro El Galpón, y a su vez los personajes, en lo que uno va entendiendo, tampoco nos llevan a una identificación capaz de poder seguir el relato e interiorizarnos de la idea. Con lo cual el espectáculo luce mucho en cuanto a sonido, música, maquillaje, pero nosotros que no somos expertos en carnaval, pero que nos gusta, por cierto, y hemos visto varias murgas en escena, te diría que en carnaval se hacen espectáculos mucho mejores que este rimbombante, la ópera de 2 centavos del legendario Bertolt Brecht, que fue un gran pensador, además de ser un dramaturgo y un poeta. Y con esto pasamos al otro estreno, ¿te parece, sí, Ángeles o Marcelo? Perfecto. Se llama Macondo. Uh-huh. ¿Te hace acordar algo, Macondo, si te digo esta palabra? Sí, algunas cosas, sí. Automáticamente uno dice 100 años de soledad. Esa maravillosa novela de quien pude conocer en vida, Gabriel García Márquez. Uh-huh. Bueno, sin duda su punto más alto en cuanto a novelista, en cuanto a literato. Y bueno, adaptar una novela que es intrínsecamente hecha como novela al mundo del teatro es algo matemáticamente imposible, sobre todo si hablamos de un genio de las letras como lo fue el maestro Gabriel García Márquez. Pero, de todas maneras, hay gente que acepta cualquier tipo de reto. Es el caso de las dos directoras, Marianela Morena y Paula Villalba, la segunda más cerca del mundo de la danza que de la dramaturgia y dirección, y llevan adelante hasta el próximo 25 de octubre, dicen todos, o dice la leyenda, con entradas agotadas hasta el momento, una versión más que de 100 años de soledad, una novela que de solo nombrarla a uno se le paran los pelos de punta por lo maravillosa que es, puesto que lo que hizo Márquez fue nada más y nada menos que describir el pueblo o los pueblos que él conoció en Colombia. Por supuesto que con una pluma magistral que ninguno de nosotros supongo que tenemos. Uh-huh. Y acá la Comedia Nacional en su último estreno se lanza a este desafío. Interviene un importantísimo elenco, interviene la Banda Sinfónica de Montevideo, más a eso se suma la Orquesta Filarmónica de Montevideo, más 100 artistas de Latinoamérica. Imagínate. Por si fuera poco, si alguno de ustedes ha pasado por el Teatro Solís, por la puerta o en algún bondi rumbo a la Ciudad Vieja o a la aduana, habrán visto que hay una selva en la, sí, puerta del Teatro Solís, ¿no? Sí. Uh-huh. La selva tiene pajaritos, hay un lago también, hay sonidos, todo el día está eso. En una ciudad, obviamente, que es muy limpia, como es Montevideo, la cual la podemos llenar de tierra. ¿Cuál es el problema? Está tan limpia nuestra ciudad que echarle un poco de tierra a palmeras y arbolitos no molestará a nadie, porque es una cosa diferente, ¿verdad? No hay pozos, no hay nada. Y ahí se armó en el Teatro Solís un mega espectáculo total. O lo que se llamó en la década del 60 y 70, el teatro, digamos, total, el mega, el teatro que va a abarcar todos los géneros y que va a darle una contestación muy dura a el cine, que por aquel momento estaba en un franco auge, cosa que ahora ya quedó un tanto desplazado, porque el cine se ve más que nada en las plataformas. Mira, Fernando, ¿para qué Héctor Vicente quiere participar? Ojo. Qué lindo que... Adelante, Héctor Vicente. Sí, te escucho, Héctor, no tengas miedo. No temas. Aparte, como sé que está llegando del móvil, le agradezco que haya ayer o antes de ayer recordado la figura de nuestro querido compañero periodista y locutor Efraín Churiribarne, que por estos días hace fecha de su triste y lamentable muerte. Te quería comentar sobre esa ambientación que se hizo en la jornada del Teatro Solís. Sí, yo a Héctor no lo estoy escuchando, pero no sé si está en el móvil. A ver, sí. espérate. Yo te espero, sí, cómo no. Ahí vas. ¿Ahí sí? Negativo, bravo, no te escucho. A ver qué dice el relojero. Atento estudio. Ahora, ¿estás ahí? Sí, perfecto. Bueno, dale con te todo. Quería comentar, Fernando, que a propósito de esa ambientación que vos comentaste, Sí, señor. Que me llamaron varias personas quejándose porque las palmeras que estaban en las inmediaciones de la Plaza Zavala se quitaron de allí para llevarlas a esa ambientación selvática. Ah, mira, no sabía. No sé si sabía. Van a volver a su lugar de origen, pero quería aportar eso nomás. Muchas gracias, el aporte es muy bueno, Héctor, como siempre, todo lo tuyo. Y reitero, agradezco que hayas recordado al tan irónico y cáustico y brillante periodista que fue en vida Efraín Churi Iribarne. Otro para ti, y bueno, la Plaza Zavala siempre la anda toqueteando. Ya que estamos con la Plaza Zavala, le encajaron unos bancos ahí que, a mi entender, no van con la estética de la plaza. Hermoso lugar donde finaliza la Ciudad Vieja, técnicamente, y a partir de la calle Colón comienza la aduana. Esta historia de meter cosas y querer hacer sumatoria de elementos, ¿verdad? Porque el espectáculo tiene algo de cine, algo de café concert, hay muchos elementos corales, hay danza, hay escenas, digamos, de teatro clásico, hay lecturas de la obra del maestro Márquez, el colombiano Márquez, y bueno, y quiere tener a través de la iluminación y el sonido, o digamos música y ambientación sonora, quiere darnos una idea como selvática, ¿verdad? Como si estuviéramos en el norte de Sudamérica, algo así que por los pagos de Colombia, por los pagos de Venezuela. Todo esto evidentemente llena el ojo, y lo llena muy bien. Claro que sumar y sumar cosas no da exactamente calidad. Más bien, la sumatoria lo que da es un mega espectáculo muy disfrutable en un país rico como es el Uruguay, que no tiene deuda externa, que estamos todos viviendo unas vidas realmente de príncipes. Y bueno, y se arma este espectáculo en todo el Teatro Solís, abarcando esa hermosa sala. Con logros, yo reitero siempre logros en la actuación, que son el punto fundamental, pero me está faltando personajes, me está faltando el elemento dramático, contractual, que me permita a mí seguir el juego de estos actores. En la historia social de la literatura y el arte, de Arnold Hauser, que sabía mucho más de arte de este modesto periodista, o incluso en la historia del arte de Pijuán, se habla de que el teatro fundamentalmente tiene tres elementos para hacer teatro, que es el actor, el espectador y eventualmente, diría yo ahora, el autor. Porque como hay teatro improvisado, ¿verdad?, que está de moda desde hace por lo menos 20 años, de alguna manera u otra, a veces el autor puede ser o puede prescindirse, aunque sería el autor, sería el juego o el intercambio entre el supuesto actor y los espectadores, ¿verdad? En esta historia de teatro improvisado, con lo cual creamos un autor, digamos, virtual, dialógico entre actor y las personas que lo ven. Con eso ya se hace teatro. Te lo va a decir mucha gente, no solamente quien acabo de nombrar, sino también, ¿por qué no?, el mismísimo Luigi Pirandello, que siempre mantuvo esta idea. Acá lo que hay es tal vez un mega espectáculo con mucho que se invirtió muchísimo dinero, como le hubiera gustado tener dinero para, por ejemplo, Alberto Restuccia, cuando siendo un innovador de todo punto de vista en el teatro uruguayo, en aquel gran teatro que se hizo en nuestro país, hizo en la sala del Teatro del Notariado Juan Salvador Gaviota, una adaptación de un espectáculo que tenía música, que tenía actuación, que tenía baile, danza, en fin, digamos un espectáculo, como él decía, total, para poner a Uruguay en años bastante complicados desde el punto de vista político, para poner a Uruguay a nivel de la escena teatral en el primer mundo. En aquel momento Restuccia, Cherminar y Teatro Uno no fueron muy comprendidos por los sabios críticos de entonces, pero si hubiera tenido medios, yo creo que me quedo con el Salvador Gaviota, que no necesitó llenar la puerta del Teatro Solís de plantas, de agua, de palmeras, y sin embargo daba la esencia de la libertad y la conspiración contra la libertad en aquel mega espectáculo en pequeño comparado con este en la década de los 70, finales de mediados, perdón, de los 70. Dicho esto, entonces, de estos dos estrenos, pasamos a lo siguiente, si te parece, escuchando el himno a la ciudad de Montevideo. Me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Seguimos escuchando, Fernando. Gracias, estimado Marcelo. Y vamos entonces hacia lo que puede ser la cartelera de cine. Ha habido varios estrenos. Yo voy a recomendar dos películas para que, bueno, para que aquel que quiera ir este fin de semana largo al cinema, jueguen bien sus movimientos. Una es un film de ciencia ficción de Dmitry Kislev, supongo que así se debe pronunciar. Se llama 12 horas para el fin del mundo. Es una película de factura rusa que tiene que ver, que me hizo acordar mucho a un film que premiamos en el Festival de Cine de Invierno este año. Mucho me hizo acordar a la película La Pantalla de Antares, puesto que es la historia de un padre y una hija, un padre en este caso particular que está en una estación espacial, que está viendo cómo se va destruyendo el mundo e intenta a esta hija que él ha abandonado por cumplir su oficio de astronauta hace varios años, está en la estación espacial, le intenta a pedido de su mujer de que la guíe hacia un terreno más seguro. Un film de 2 horas de duración que en ningún momento pierde potencia en cuanto a narración. El otro estreno a recomendar, además de la película de Christian Petzold, Cielo Rojo, que se llevó el Oso de Plata en el Gran Festival de Cine de Berlín, es un título llamado Corsage. Para aquellos que les interesa la historia, les va a interesar ese mundo de, digamos, de la nobleza, en una mujer que en su momento fue una revolucionaria para Alemania y para lo que es la Europa Central. Hay una actuación absolutamente excepcional de una actriz poco conocida llamada Vicky Krieps, y es un título digno de recomendar en estos momentos. No así El Justiciero, capítulo final, una aburrida película con Denzel Washington que se repite y se reitera una vez más la trama, la actuación, la dirección y todo lo que pasa en este film que tiende a ser y se tiende a enlentecer demasiado. Estos son nuestros dos o tres análisis y recomendaciones de esta cartelera que, como siempre, varía semana a semana y que intentamos mostrarle a nuestro querido público lo mejor. Pasando a eso y diciendo todo esto, vamos a lo que entendemos que puede ser algo de mucho interés, no tanto tal vez para este fin de semana, puesto que nos vamos todos para el Quilú mañana. Así sí, que la audiencia y la gente de Imprescindible a pasarla bien frente al Río de la Plata y las estupendas barrancas del Quilú, que son maravillosas de todo punto de vista, nada más. Pero el otro fin de semana, el próximo viernes 20 de octubre, se va a inaugurar Piriápolis de película en su edición número 20, y todo el cine se está desplazando, diría yo, que para ese balneario, tan típicamente, más que argentino, diría yo, que uruguayo, con entrada libre y gratuita, enteramente gratuita. Se va a inaugurar con Tango Feroz, La Leyenda de Tanguito, un film que ya tiene 30 años, es de 1993, trabaja magistralmente gente como Héctor Alterio, que hace de comisario de Cana, muy duro, por cierto, y en la mejor actuación de Fernán Mirás. Esta película nosotros la vimos hace unos años en DVD, y te diría que no perdió ninguna vigencia. Yo la recomiendo para los jóvenes actuales, que la vean los adolescentes que están hoy por hoy viviendo, ponele en Playa Hermosa, ponele en Pan de Azúcar, Los Carolinos de San Carlos. No se pierdan esta película, Tango Feroz, La Leyenda de Tanguito. Y en la noche, en lo que es Fantapiria, se va a dar un film que nosotros premiamos, Quien Habla premió, en Cine del Mar, en Punta del Este, ahora en julio del 2023, se llama La Paradoja de Antares, que tiene correlaciones muy interesantes con el film ruso que acabo de mencionar, 12 horas para el fin del mundo, puesto que acá también está la relación de una mujer, en este caso una científica, con su padre, y bueno, tiene que optar por salvar o por dar la información de algo muy importante para la ciencia, o de alguna manera u otra apoyar y salvar a su padre. Un título realmente interesante, junto con toda la programación de Piriápolis Película, que luego, en un futuro, el próximo viernes, supongo yo que podremos ampliar. Y para ir redondeando este entreacto a efectos de que el relojero no me eche, como me echa siempre, mi querido amigo Hernán. Sí. Bueno, sabes no, que estuvo la feria del libro. Es el tiempo que te echa, no yo. Bueno, el tiempo sos tú. El tiempo es una ficción, además. El tiempo está después, dijo Gabriel. Bueno, el tiempo es una total ficción. Si no, vas a ver en la película Interestelar, te vas a dar cuenta que es una cosa ficticia el tiempo. Es un invento. Como el capital es un invento también. Pero vino que está la feria del libro. Alguien fue por allí, me imagino. Sí. Bueno, hay muchos libros, me llamó la atención. Mucha presentación de libros en un país que cada día lee menos. Pero bueno, la gente escribe, o hay gente que escribe. Exacto. Y yo estuve en varias presentaciones, me gustó mucho el ambiente, encontrarme con amigos, y fundamentalmente voy a destacar... ¿Para cuándo un libro de Palumbo? ¿Perdón? ¿Para cuándo un libro de Palumbo? Bueno, si yo escribo un libro, qué lío, ¿en qué lío me meto, no? Algún día lo voy a escribir, no está el problema, prontamente, una novela, 350 páginas, vas a ver. Te vas a divertir muchísimo. Escúchame, Hernán. Y bueno, tengo que ir eligiendo, pero quiero ir recomendando un título que aún no pude terminar de leer. Yo soy de las personas que no tengo esa capacidad de ser erudito. No sé, no soy un... ¿cómo te diría? Un Leonardo da Vinci del siglo XXI, que puede ser periodista, escritor, caricaturista, poeta, narrador, presentador de televisión. Digo, yo soy un simple mortal que hace algunas cosas. Y hay un título que me impactó realmente, está escrito por Raúl Marfetán Benítez, es un historiador uruguayo que tiene muchos trabajos que tienen que ver con la educación, con la historia de la educación técnica en Uruguay, la educación industrial, también con gente que ya, digamos, no es muy reconocida o la historia la olvidó, como es el caso de Timoteo Aparicio y la revolución de las lanzas, soldado del pueblo, como se lo llamó. Siempre hablábamos justamente con Efraín Churi y Barne de este personaje. Marfetán, que es un especialista, por ejemplo, en el estudio de la obra y la personalidad del gran general Oribe, y escribió un libro llamado Memoria Oriental. Es un libro, naturalmente, de historia, pero también muy periodístico, puesto que es la contestación que hace este científico de la historia a otro libro editado por Taurus llamado La Fuerza de las Ideas. ¿Ustedes saben quién escribió La Fuerza de las Ideas? Bueno, yo no lo sabía hasta empezar a leer este libro. Lo escribió nada más y nada menos que el dos veces presidente del Uruguay, el doctor Julio María Sanguinetti. Y acá el profesor historiador Raúl Marfetán le va a contestar a Sanguinetti en torno a una serie de conceptos históricos equivocados que él ha dicho y ha puesto en ese libro, y también en más de un discurso, con esa retórica y oratoria que todos sabemos que siempre tuvo, ¿verdad? Y las contestaciones son realmente tajantes. Yo he leído algunas, realmente entiendo que es un libro valiente, no es un libro de alguien que quiera hacer carrera política, o que quiera enfrentar blancos y colorados, sino que es un libro que intenta, y lo logra, aunque no pude terminar porque son unas cuantas páginas y quiero revisar muchas de las cosas que Raúl Marfetán Benítez aquí expone, un libro de 170 páginas, que va contestando puntualmente una serie de dichos, por ejemplo, en torno a la Guerra Grande, por ejemplo, en torno a lo que es el atraco al gobierno constitucional que se sufrió en 1863 y 65, que terminó con la muerte de Bernardo Prudencio Berro y con un gobierno muy complicado de Atanasio Aguirre, y con el surgimiento de la gran figura histórica poco recordada en el sur del Uruguay, como es el famoso Leandro Gómez Calvo. Este libro es una verdadera lección de historia y una contestación muy bien, con mucha altura, con mucho nivel de precisión y puntualización a cosas que, bueno, que en su momento ha dicho el doctor Julio María Sanguinetti, intentando llevar la historia hacia el lado colorado, pero con hechos que no lo fundamentan. Hay que decir, para ir finalizando, en torno a esta crónica del día de hoy, que este libro, Memoria Oriental, notas a un expresidente, o como lo ha sido, es un título necesario, porque en el siglo XIX, estamos en el XXI, como siempre yo he dicho, y acá Raúl Mafetán me lo está indicando desde el punto de vista literario en su libro, se teje todo lo que va a ocurrir en el siglo XX. Y ahora yo me animo a decir, ahora personalmente, también todo lo que está ocurriendo en el siglo XXI, en este siglo que estamos siendo contemporáneos y transitando, con temas que tienen que ver como la hegemonía portuaria, la pérdida de nuestros recursos naturales, léase el agua, nuestras tierras, y todo eso estuvo en pugna y en lucha contra los imperios ya en el siglo XIX. Quien estudia el siglo XIX o lee este libro se va a dar cuenta de lo que estoy en este momento afirmando. Dicho esto, de mi parte estoy terminando. No sé si hay alguna pregunta por parte del equipo periodístico del Imprescindible, no, o Fernando, de alguno de los inteligentes oyentes que siempre tenemos, que son cada vez más, porque Marfetán, por ejemplo, es un oyente puntual de Centenario La Imprescindible. Siempre nos escucha. Bueno, un saludo. Sí, sí, te diría que como nota tenés para sacarle jugo ahí una hora fácil, porque sabe de historia realmente muchísimo. Bueno, después nos vas a pasar el teléfono. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Van a ver lo que sabe este hombre y la sinceridad con lo cual, sinceridad y sencillez con lo cual explica pormenorizadamente la historia, por ejemplo, del siglo XIX, que es un siglo fundamental para entender el Uruguay del XXI y del XX. Muy reitero. Bien, muy bien. Quedamos a la espera de ese contacto. Te llevando el teléfono en la tarde, Ángeles. Dale. Fuerte abrazo y saludos a la audiencia en este día que, por suerte, salió el sol para el interacto. Muy bien, muy bien. Un abrazo, que tengas buen fin de semana. Igualmente, amigos. Hasta luego. Al nacer era tan joven que no pude comprender las ventajas hemisféricas